Bienvenido, bienvenidas una vez más, una semana más, a la Isla de Encanta. Sed todos bienvenidos a una nueva edición del programa, en este caso el número 429. Donde seguimos enganchados a la actualidad más rabiosa y donde hemos escogido unos pocos de canciones. Serán 58 minutos aproximadamente de discos novedosos, novedosísimos, de aquí y de allá, que esperemos os hagan tanto tilín como a nosotros. Geográficamente no tenemos sitio donde ponernos, estaremos aquí y allá. Y empezamos con uno de los lanzamientos más importantes de los últimos meses. Estamos hablando de Lightning Bolt, el nuevo trabajo de Pearl Jam. La revuelta de Pearl Jam a nuestras orejas, por lo menos, aunque nunca ha dejado de estar, pero siempre, con nuevos sonidos y con nuevo disco entre las manos. Lightning Bolt es el título de este nuevo trabajo del grupo norteamericano, que como habéis podido comprobar al escuchar este pedazo tema titulado My Father's Son, el hijo de mi padre, siguen estando en forma pues más de 20 años después de haberse puesto en marcha y con más de 10 discos ya publicados en estudio, más, en fin, la infinidad, ese infinito de directos que sus fans han podido disfrutar gracias a su peculiar política editorial. Lightning Ball es uno de los mejores discos de toda la historia de Pearl Jam, lo cual es decir mucho. Y aunque sus últimos trabajos desde luego no desmerecían, este ha sorprendido más que gratamente, porque pues tiene todas las virtudes que nos enamoraron, ¿no?, en su momento, y es envidiable. La mayoría de las canciones son estupendas, hay muchos palos, variedad de registros, y la verdad es que lo único que hacemos es poner velas para que, en fin, algún mantengan, ¿no?, y para que algún promotor nos lo vuelva a traer por aquí, por estas tierras. Bueno, nosotros lo vimos la última vez en Leganés, ¿puede ser? Claro, en Festimad. Sí. Ahí en ese bendito campo de fútbol. Y yo tengo muy buenos recuerdos de ese concierto, la verdad. Bueno, el amigo Bartén en el escenario, acuérdate. Que sí, eso igual. Es uno de los recuerdos. Sí, no, esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Menos lucidos de. Sí, es lo menos relevante del tema musical, sí. Pero también tuvo su puntito. Sí. Y pues, oye, un goceteo tener todavía a Pearl Jam en plena forma y que sean capaces a estas alturas de partido de mantener forma y de seguir, pues eso, sorprendiendo al personal, que no es poco. Así es, y otro que sigue también en la brecha, que lleva un montón de años, décadas, publicando discos y que también consigue que nuestras orejas se derritan con cada nuevo lanzamiento, es un histórico del rock norteamericano como Lee Ranaldo. Lit up our eyes. A quien no le suene, pues que sepa que es uno de los Sonic Youth. Así uno es. Del grupo. Uno de los guitarristas, de los dos guitarristas de Sonic Youth, Lee Ranaldo, que pues como el resto de sus compañeros, tras la ruptura sentimental y profesional de Thurston Moore y King Gordon, pues empiezan o reanudan carreras en solitario, porque Lee Ranaldo desde luego no es un debutante, ha sacado unos cuantos discos por su cuenta. Este se titula Last Night on Earth y es precisamente esta canción la que hemos acabamos de escuchar. Lee Ranaldo and The Dust, importante. En el grupo The Dust encontramos a otro Sonic Youth, a Steve Shelley, el batería, y a dos todoterrenos del rock underground estadounidense, Alan Leach y Tim Lundsell. Se hacen cargo de guitarra y bajo respectivamente. Y atención, porque en los créditos, entre los invitados, un español, Raúl Fernández, refri, que toca el ukelele precisamente en esta canción. En la apertura de la canción se escucha alto y claro ese ukelele a cargo de refri, uno de los nuestros. Sí, señor. Aunque, bueno, el amigo Lee Ranaldo también ha tenido sus pinitos con otros músicos españoles. Como Cristina, ¿no? Como Cristina Rosenvinge, efectivamente. Y también puede contar que fue elegido de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos por la Rolling Stone. Así que en nada. Sí, desde luego. Amigo Lee. Es uno de los grandes y lo vuelve a demostrar en este Last Night on Earth, la última noche en la Tierra, que acaba de salir, acaba de ser publicado y que os lo recomendamos vivamente. Si os gustó, vamos, si sois fans de Sonic Youth, por supuesto, porque a mí por lo menos me ha molado más que el de Chelsea Light Moving, el del grupo que ha montado Thurston Moore, y más, muchísimo más que el de Bodyhead, el grupo que ha montado King Gordon, y creo que es el que el guardián de la esencia Sonic Youth, es él. O por lo menos de la esencia más clásica y guitarrera, es él. Y desde luego es el que mejor forma compositiva está. Así que nada, lo mismo, pondremos velas para que pronto se deje ver otra vez por aquí, por España. Algo que tampoco es excesivamente complicado, pero ya se sabe, las agendas hay que mirarlas y los contratos hay que firmarlos. Sí, señor. Todo es cuestión de pasta, pero no va a ser una cuestión de ganas. Eso es. Ganas hay. Quienes estuvieron hace 3 días tocando aquí en Madrid y están de gira por España, son otros norteamericanos que saben pegarle al ruido. Se llaman Russian Cycles. We'll be right back. Nos hubiera encantado estar el sábado viendo a Russian Circles aquí en los Madriles, pero no pudo ser. Una vez se gana, otra vez se pierde. El fútbol es así. Ustedes lo saben mejor que nadie. Pero siempre nos queda el consuelo de poder echarnos aquí al pabellón auditivo su nuevo disco, que se titula Memorial y que contiene trallazos como el que acabamos de escuchar. Muy brutos, muy brutos. Nos andan con tontunas y no dejan a nadie impasible. Menudos trallazos. El trío de Chicago acaba de publicar este... Bueno, acaba no, o sea... Esto es un adelanto en toda regla. El disco sale el 28, me parece, de... 28-29, sí. 28 de octubre en el Reino Unido, 29 en el resto del mundo, uh-huh. Norteamérica, entendemos, o sea que aquí en Europa estará el 28, dentro de nada, como quien dice. Y os lo recomendamos más que vivamente, encarecidamente, que os hagáis con él, sobre todo si os gustaron los cuatro anteriores, este desde luego no os lo podéis perder. Y si os ha molado el tema que acabamos de escuchar, Le Baron, pues haceos a la idea de que más o menos van por ahí la mayoría de los tiros, salvo el tema que da título y que cierra el disco, en el cual encontramos a una de las protagonistas de nuestro anterior programa, Chelsea Wolfe, que mete ahí su voz en el único corte pues con voz de todo el disco. Russian Circles, absolutamente recomendados, y esperamos que la próxima vez que pisen tierra española pues haya más suerte y les podamos ver. A ver si la agenda da más de sí. De momento son 365 días, no hay más. También deseamos poder repetir cuando Crystal Stilts vuelvan a venir de gira por aquí, por España, porque también tienen nuevo disco. Y lo vamos a escuchar a continuación, así que andan atentos. Right now. Muy guapo también este tema, Pegacho tema, sí. Sí, señor. Una mola gran mucho. Canción. La verdad es que es de las que destacan en el nuevo disco de Crystal Stilts, que es un disco estupendo. Sí, señor. Hay que decirlo. Banda neoyorquina que trae hasta nuestras orejas su último trabajo, Nature Noir, que es el nuevo álbum de Crystal Stilts, creo que es el tercero, sí. Si no recuerdo mal. Yes. Y la canción que hemos escuchado, con muy buen criterio, la han titulado como Future Folklore. O sea que este es el folclore efectivamente del futuro, aunque con una con la vista y los dos pies puestos en el legado de la Velvet Underground, sobre todo, y de los grupos de garaje de los años 60. En cualquier caso, controlan el sonido y saben muy bien lo que se hacen. Les pude ver en su anterior gira, en la gira que hicieron con el anterior disco, en un sitio pues quizá no muy apropiado, pues en fin, no sonaba mal, pero en fin, o sea, parecía que te ibas a dar con el techo, un sitio así en el cual pues no se solían hacer conciertos. Y en cualquier caso ellos estuvieron realmente, realmente bien. Y como Nature Noir es otro disco de los que merece la pena escuchar, pues lo mismo, a ver si hay suerte y pronto vuelven a tocar por aquí, por España. De momento os recomendamos que os quedéis con la coplilla y que le echéis una escucha si os gusta esta onda pues garajera, sesentera, setentera, que llevan Crystal Stilts. Apuntando, que es gerundio. Y más música aquí en la área de Encanta. Pasamos a escuchar a MGMT. Venga, va. O venga. Vamos a ello. Here's the deal, open your eyes, your life is a lie. Don't say a word, I'll tell you why. You're living a lie, your life is a lie. But you deny, you ever lie. Wondering why, barely alive. Count your friends, on your hands. Now look again, they're not your friends. Hold your breath. Everyone left, no surprise, living a lie. Tell your wife, this is your life. Your life is a lie, this is your wife. Now she knows, she understands. Her life is a lie, nobody wins. Try not to cry, you will survive. Wondering why, where in the world is that girl who knows it's alright to live a life waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes hollow inside, bitter delight, fire and ice. Your life is a lie. Seguimos en los Estados Unidos, no nos hemos movido, seguimos con los estadounidenses entre las manos. No hemos cambiado ni de ciudad, de hecho, porque seguimos en Nueva York, esta vez para escuchar a MGMT, el dúo neoyorquino que hace unas semanas publicó un nuevo disco, el tercero, que pues no tiene título, o sea que es homónimo, como se suele decir en estos casos, y que contiene pues 10 nuevas canciones, entre las cuales destaca esta que acabamos de escuchar, Your Life is a Lie, que es quizá la más accesible de todas ellas, también la que menos dura, la más cortita, y la que más rápido se queda, porque el resto del álbum es denso de cojones. Y aunque luego, pues como pasa con estos discos de psicodelia moderna, que conforme va escuchando va ahí pillando el puntillo, pero al principio dice... ¡Por Dios! O sea, la droga es con mesura, ¿eh? Se os ha ido la mano, chavales. Sí, sí, sí. Y además con este sonido súper lleno que tiene, ¿no? Pues tan típico del Dave Friedman, del productor Dave Friedman, pues como que cuesta traspasar ese muro de sonido. Pero una vez lo consigues, la verdad es que es pues de los que va ahí causando sensación. Motivación, adicción y sensaciones, sí. Así que... Poco a poco. Despacico. Este poco a poco. Sí, que las cosas ya se sabe. No lo traéis de un golpe, por favor. Y quedaros con la coplilla, nada, en NGMT tienen nuevo trabajo homónimo con canciones como esta que acabamos de hacer sonar aquí en la Isla de Encanta. Estamos en el Ecuador del programa del 429. Os recordamos que si nos estáis escuchando ahora en los Madriles, en el norte de Madrid, es harto probable que tengáis sintonizada en vuestra radio la sintonía de esta Santa Casa, Radio Enlace, sí, desde el corazón de Hortaleza. Pero quizá también nos estés escuchando online a través de Scanner FM, de BFM Radio, o a lo mejor estáis en el Corredor de Henares. Todo es posible. Pues a lo mejor es que tenéis sintonizada la Rúa. En cualquier caso, pues un placer y un privilegio que decidáis escucharnos cada semana o cuando os pete. Sí, señor. Cuando os pete, sí. Por la mayoría lo petan. Sí. O sea que... Ah, y bueno... ¿Qué pasa? También habrá que saludar a los mozos del podcast. Hombre, por supuesto. Los que ni sintonizan ni se enchufan, directamente descargan. Se enganchan y es un sin Dios. Dale que te clic. Sí, sí. Pues nada, que... Muchas gracias a todos. Que un placer que, en fin, saber que hay gente ahí al otro lado. Y que esperamos que la próxima canción que vamos a escuchar también nos ponga palotones, que es de lo que se trata. Volvemos también a cruzar el Ecuador geográficamente, porque nos vamos a ir a la otra punta del continente americano, ¿no? Vamos a ir hasta Argentina para escuchar uno de los grupos que causó furor hace unas semanas con una super gira por toda la península ibérica. Así es, estamos hablando de Él mató a un policía motorizado. Sobredosis de droga es una de las canciones que está incluida en el nuevo Magnetismo, un recopilatorio que recorre pues toda la trayectoria del grupo argentino Él mató a un policía motorizado y que fue publicado pues cuando volvimos todos, bueno, que estuvieran, claro. En fin, que fue publicado en septiembre, iba a decir cuando volvimos de vacaciones, pero pues, para coger gilipollas porque yo ni me he ido. En fin, es lo que tiene. La ilusión, sí, es lo que tiene. Bueno, de la 11, hijo. En fin, que no decaiga, amigos. El nuevo Magnetismo, recopilatorio de Él mató a un policía motorizado. Les vimos hace pues 3 semanas en el Moby Dick aquí en Madrid y la verdad es que dejaron una impresión estupenda y la taquilla vacía porque llenaron durante 2 noches consecutivas, lo cual tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y según cuentan, el resto de la gira española, una gira importante con creo que 13 o 14 fechas, pues también funcionó a las mil maravillas. Este año El Mató a un Policía Motorizado ya publicaron aquí en España su álbum La Dinastía Scorpio, que está fetén, está estupendo, y ahora pues recuperan o se presentan en sociedad ante el público español con un recopilatorio que recoge sobre todo pues canciones de los tres EPs que desde mediados de la década pasada han ido publicando los de La Plata. Sobredosis de drogas, una muestra temprana de talento. Los mozos lo han ido depurando y ahora hacen canciones incluso mejores. Así que lo mismo, seguid la pista que seguro que os pone. No se los pierdan, no se los pierdan porque son todos unos personajes y musicalmente con muchos enteros. Desde luego que sí. Nos venimos aquí a Tierra Patria, ¿no? Vamos a volver para acá, sí. Sí, ya nos hemos echado de menos. Que aquí también están saliendo unos cuantos discos interesantes cada semana y nos gustaría hacernos eco de alguno de ellos. De todos es imposible por aquello, en fin, del tiempo, pero sí nos va a dar cuartelillo lo que queda de programa para escuchar algunas canciones de grupos españoles que en las últimas semanas e incluso meses nos han alegrado la vida con sus nuevos trabajos. Es el caso de los euskeras, de los vascos, de los vizcaínos Audience. Listen to your sister, she's not lying. The skills you got involved in have no future. Looks like everybody understands you but you. You better run, you better hide, believe me. Jenny, she's so cute. She plays guitar so good. Just found her this morning, walking by the woods. We asked her for advice, but she kindly refused. We didn't realize she's got so much to lose. Long before I came, Morgan was a pain. Takes his bass and shouts, he thinks it's all a game. Scaling up and down, he would find no end. Don't expect a claim, cause you will get no pain. Listen to your sister, she's not lying. The steals you got involved in have no future. Looks like everybody understands it but you. You better run, you better hide, believe me. About a key, Gary's got the beat. Once he found a track, does not need to repeat. Not easy to admit, the band will never split. It'd be a big defeat, let's better make a hit. Listen to your sister, she's not lying. The steals you got involved in have no future. Looks like everybody understands you but you. You better run, you better hide, believe me. Never thought a band like this would ever come to an end. Sí, señor, sí, señor. Ahí están los vascos Audience, dándonos otra vez en toda la sesera. Cómo mola la chica. En todo el centro nos han dado con Mistress Games, que es un lanzamiento peculiar que precede a, en fin, pues a otro lanzamiento que es el de su próximo álbum. Mistress Games es un single de vinilo que además lleva dentro un CD con canciones que no están en el single de vinilo y que además incluye un cupón de descarga con canciones que no están ni en el single de vinilo ni en el CD. ¿Vale? Apúntenlo porque hay veces que uno se pierde y no se sabe dónde está la canción, dónde está el cupón, en qué se descarga o qué se escucha. Eso es. Salió un poco antes del verano. Uh-huh. Y la verdad es que pues no es una sorpresa que Audience hagan discos estupendos porque llevan muchos años haciéndolo, pero sí mola ver cómo los tíos se van superando trabajo. Y después de escuchar las canciones de este peculiar lanzamiento que es medio vinilo, medio CD, medio descarga o un poquito de todo, las ganas de echarse a las orejas Big Affair, que es como se titulará el nuevo disco y que tiene que salir antes de que termine 2013, son mucho más grandes. Seguimos ahí pendientes, estamos ávidos de nuevas canciones de Audience en su próximo disco, Big Affairs. Y de momento nos hemos permitido el lujo de compartir con nuestra respetable audiencia, que sois todos vosotros, Advance Choices, las elecciones de un grupo, que es como se titula la canción que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Seguimos aquí en España, en la Play de Toro, y nos vamos a ir a la zona sur a escuchar a Ross, a Juan Antonio Ross. ¿Cuánto tiempo hace ya? Ocurre y no sé por qué. La chica de la que te hablé me ha vuelto a encontrar. Nos llegan ruidos de la calle y sus detalles van volviendo a descomponer las pocas cosas que sé hacer. Magia está a su alrededor, te mira y ya no estás aquí. Sus labios son tranquilidad, mis besos desesperación. Hay un silencio y nuestro mundo vuelve a caer. No pido que se quede más, pero que no me olvide. Hemos vuelto a empezar, es mi razón para existir. Todo una repetición, no hemos vuelto a sonreír. Me mira y hace tonterías intentando huir de aquella dulce sensación que ya no volverá a sentir. Aquella dulce sensación que ya no volveré a sentir. Aquella dulce sensación. Aquella dulce sensación. Aquella sensación. Pues eso, Juan Antonio Ross hoy sonando en la Isla de Encanta aquí con su pop apabullante y elegante. Pues sí, la verdad es que es una alegría volver a saber de este histórico del pop español, Juan Antonio Ross, un músico de origen murciano que sobre todo en pues, la segunda mitad de los años 90 pues estuvo súper activo, sacó unos cuantos discos estupendos, sin el nombre de pila, era Ross, en aquel momento se hacía llamar Ross, a él y a su grupo, y que después de muchísimo tiempo, pues no sé decirlo exactamente, pero fácil 10 años o así, reaparece con un disco en castellano, antes cantaba en inglés, que se titula Durante el fin del mundo y que de alguna forma pues nos habla de eso de pues de los renacimientos personales y la capacidad que tiene o que tienen o que tenemos algunas personas para pues levantarnos después de un severo ostión sentimental o del tipo que sea. Y la canción que acabamos de escuchar se titula Magia y creo que es un buen compendio, ¿no? de lo que es el álbum, pues un disco de pop de guitarras clásico a más no poder, pero también hecho, también cantado, también tocado, también compuesto que... ¿Cómo ponerle un pero? Difícil. Dice, este tipo... ¿Sabe lo que hace? Este tío sabe. Este tío, me voy a arrimar que este tío tiene cosas que contar. Esperamos que Magia, que esta canción os haya hecho, pues os haya tocado la fibra tanto como a los que hacemos este programa. Y continuamos en tierra murciana, Julio. No nos vamos a salir de zona murciana para hacer sonar otra canción. Hablamos de Parade. Los no muertos recorren carreteras, van montados en sus motos locas, en sus motos locas. Mad Max quiere mi cabeza y mi gasolina en la tierra. Y en la tierra postapocalíptica, postapocalíptica, postapocalíptica. Sin tickets de viaje, sin tarjetas de embarque, se han parado ya todos los motores, los aeropuertos son para las personas. Creo nada de esto, es una horrible pesadilla. Me pellizco y me despierto otra vez. Aquí en la tierra postapocalíptica, postapocalíptica, postapocalíptica. Tierra Apocalíptica, que es el single con el cual han presentado el disco que, vamos, del día 14, creo que es, el día 15. Sí, este está recentico. Recentico, y que lleva por título Amor y Ruido. Así es el nuevo disco, ese es el título del nuevo disco de Antonio Galván, o, en fin, Parade, para los colegas del pop y del rock, más del pop, por lo que habéis podido escuchar. Es el nuevo disco de este pues profesor murciano de Yecla, que pues ha trazado, lleva años trazando una carrera realmente envidiable. No sabe lo que es publicar un disco malo y sigue explorando pues nuevos caminos para expresar todas las cosas que tiene que contar. Antes se andaba más por las ramas y miraba más al cielo y al espacio, pero ahora, como habéis podido comprobar en Tierra Posapocalíptica, en esta canción, no le importa pisar tierra y mirar en derredor, lo cual siempre, siempre se agradece cuando hablamos de pop. Ojo, que lo del escapismo pop lo suscribimos también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que no nos falte de nada. Por Dios. Pero, en fin, que tampoco está de más saber por dónde andamos. Parade es el protagonista ahora mismo de La Isla de Encanta, en nuestro programa número 429. Y vamos a hacer un pequeño movimiento en el mapa, nos vamos a tirar un poco para el norte, movimiento sexy, por supuesto, sí, siempre, sí. Sensual, un movimiento sensual, sexy, y vamos a tirar un poco para arriba, pero poquino. Bueno, hasta toparnos casi con los Pirineos. Vamos a ir a uno de los grupos más chulos últimamente que están sonando del sello Becore, que es mucho decir porque tiene muchos grupos chulos. Pero uno que nos ha llamado poderosamente la atención últimamente y que nos ha embriagado aquello. Se llaman Betunícer. Que suenen. Mirale, hombre, mirale, no te hagas el loco. ¿Qué está haciendo el longis? Ya está bien, que es que os gusta hacer de sufrir al personal, coño. Haceros los interesantes en otro momento. Pantera Pura es la canción que acaba de hacernos la raya al medio aquí en la Isla de Encanta. Es una de las destacadas en Gran Beta, que es el tercer álbum de los valencianos Betunícer, que acaban de publicarlo. Hoy es día 22, pues aunque, hoy mismo, ¿no? Aunque no lo creáis, es día 22, sí, sí. Nos vais a escuchar con cierto retraso, como siempre, en lo que nos toca. Pero hoy, 22 de octubre, ha salido este tercer disco de Betunícer, el grupo formado por Marcos Junquera, Pablo Peiro y José Guerrero, que la verdad es que pues arrasan, como habéis podido comprobar, y lo que es más importante, siguen también, son otros de los que siguen pues contando las cosas de un modo distinto con respecto a su anterior trabajo, sus anteriores trabajos. Eso que se suele llamar pues evolución, ¿sabes? Sí, sí. Esas cosas. Lo que es evolucionar. Con buenas canciones, que es lo más importante. A mí, la verdad es que cuando empezaron me parecían un poco esquinados, ¿sabes? Me daban así un poco decir, ¿qué les ha pasado a estos muchachos? Pero cada vez, con cada disco han ido conquistando un poquito más de terreno. Y este Gran Beta, pues, en fin, ¿qué os puedo decir? Y además lo ilustran bastante bien, porque se supone que es una loncha de jamoncito ahí. Jamonaco ahí, sí señor. Sí señor, o sea que es la beta de las buenas. De la buena, ya se sabe. Pues nada, esperamos que os haya gustado, y también esperamos que los hados nos sean propicios y que en unas semanas, meses a lo sumo, podamos tener a Betunícer por aquí, por la isla a la sombra del Cocotero. Lo tenemos ahí en conexión, esperemos que las agendas no lo permitan y les demos cabida aquí en la Isla de Encanta. Ahora de momento nos vamos a tener que dar el piro. Sí, pero sí. Con unos viejos conocidos de la Isla de Encanta. Sí, que se han hecho esperar los jodidos. Sí, aún está un poco en el dique seco. Bueno, o a otros menesteres, nunca se sabe. Ya se sabe que la vida del músico es compleja y complicada, y más en España, y más cuando no has logrado profesionalizarte. En el ámbito económico, queremos decir. No estamos ni mucho menos menospreciando el trabajo de estos y otros muchos músicos que pueblan nuestros locales de ensayo. En cualquier caso, a lo que vamos, que Edredón por fin tienen nuevo disco, tienen segundo trabajo, y que lo vamos a pinchar para despedir nuestro programa número 429. Con Edredón lo vamos a dejar y os empezamos pues eso para la próxima semana aquí en la Isla de Encanta. El disco nos ha llegado esta mañana, así que ha sido una escucha la que le hemos dado. Pero es suficiente. Decir que en principio, a priori, no hay cambios excesivamente radicales con respecto a aquel álbum que nos tocó la Méntula en su momento, y que se titula Jury Triem y tiene canciones como esta, Safe Houses, Casas Seguras, el signo de los tiempos. Es lo que tiene. Os dejamos con Edredón, la semana que viene ya veremos. Cuidarse mientras tanto y ser felices en la medida de lo posible. Hasta luego. Chao.